Viernes de la tercera semana de Cuaresma, Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículos 28 al 34. Un escriba se acercó a Jesús y le preguntó: ¿cuál es el primero de los mandamientos? Jesús contestó: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, y tú amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con todo tu espíritu y con todas tus fuerzas. El segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más grande que estos. El escriba le dijo: muy bien, maestro, tienes razón al decir que hay un solo Dios y no hay otro más que Él, y que amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo vale más que todos los holocaustos y todos los sacrificios. Jesús, al ver que había respondido tan acertadamente, le dijo: tú no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Jesús establece hoy el principal mandamiento, que es la caridad, el amor cristiano, la caridad, que es además la principal de las virtudes teologales. Ustedes saben que hay tres virtudes que son las principales en la vida moral: fe, esperanza y caridad. Son principales porque el fin de estas es sobrenatural, es la comunión con Dios. Son principales porque la fuente, el origen de estas virtudes es Dios. Dios nos da la fe, es un don. Dios nos da la esperanza, es un don. Dios nos da la caridad, el amor de Dios, es un don. Y la caridad es la principal de estas tres. La más importante es la caridad, el amor. ¿Por qué la caridad es la más importante? Porque es la única que está destinada a no desaparecer. La fe algún día desaparecerá en el cielo, en la vida eterna ya no habrá más fe. Los santos del cielo ya no tienen fe, porque fe es creer sin ver. Ahora, una vez que el alma del santo, el bienaventurado, ve a Dios en el cielo, lo contempla, ya no hace falta más fe. La fe es para la tierra. Es parecido a la misa. La misa es la cosa más maravillosa que existe en este mundo, pero es una realidad para este mundo. La misa en el cielo, en la vida eterna, ya no tendrá sentido. En el cielo no hay misa, no hay Eucaristía, porque estaremos en comunión perfecta con Dios, ya no hará falta comulgarlo en la Santa Misa. La esperanza lo mismo, algún día desaparecerá, al igual que la fe, en la vida eterna, en la contemplación celestial, ya no habrá más nada que esperar. Esperamos a Dios ahora, que no lo vemos, esperamos sus promesas ahora, en las cuales nos fiamos, pero una vez alcanzadas o cumplidas esas promesas, ya la esperanza, como virtud teologal, no tendrá más sentido. No así, en cambio, con la caridad. La caridad permanecerá. Como dice San Pablo en el capítulo 13 de la primera carta a los Corintios, en ese famoso himno del amor o himno de la caridad: la esperanza, la fe desaparecerán, el amor o la caridad no, porque el cielo es amor, porque Dios es amor. Dios no es fe ni es esperanza, pero sí es amor, dice San Juan cuando lo define. Dios es amor, Dios es caridad, y el cielo es eso en un sentido, en una vivencia superlativa, ¿eh? El amor vivido plenamente en la eternidad. Por eso hoy Cristo nos habla de la principal virtud que tenemos los cristianos, el amor, la caridad, en su doble vertiente, el amor a Dios por sobre todas las cosas, ante todo, y luego el amor al prójimo. Hay personas que creen equivocadamente que la caridad es amar al prójimo en primer lugar, y no es amar al prójimo en primer lugar. En primer lugar, es el amor a Dios. Porque si amáramos al prójimo en primer lugar, estaríamos tratando al prójimo como si fuera un absoluto, como si fuera el origen de todo, como si fuera Dios. Y el prójimo no es Dios. Por más bueno que sea, por más querible que sea para mí, el prójimo no es Dios. Y porque no es Dios el prójimo, no debo atribuirle atributos divinos. No debo tratarlo como si fuera Dios. Dios está en el prójimo, pero el prójimo no es igual a Dios. Y por eso Cristo dice que el amor a Dios amerita una entrega total, absoluta, incondicional, y no lo dice con respecto al prójimo. Fíjense en el Evangelio, ¿no? Jesús dice, hemos escuchado recién, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu espíritu, con todas tus fuerzas, es decir, con toda tu persona, con toda tu existencia humana. Dios, siendo quien es, absoluto en el amor, nos pide también a nosotros un amor total, absoluto, incondicional. Con lo cual, lo primero de la caridad es amarlo a Dios así. Y si hay que perder cosas, o hay que perder seres queridos por amar a Dios por sobre todas las cosas, pues se pierden. Porque Dios es lo absoluto. Si yo por vivir la fe o por vivir la vida de la gracia, por crecer en la santidad, pierdo amistades, o pierdo la simpatía de alguna persona o de algún familiar, pues hay que estar dispuesto a eso, porque lo más importante es conservar la fe. Lo más importante es conservar la fe. Y no las relaciones humanas, que también ciertamente son importantes, por supuesto. Porque dice Aristóteles que los amigos son muy importantes para crecer en perfección, para ser felices. Solos no podemos, necesitamos de otras personas, de los buenos amigos, para ser perfectos, diríamos nosotros, para ser santos. Sí, eso es verdad, pero lo primero es cuidar la fe, amarlo a Dios. En la actualidad vemos con este problema del coronavirus muchas personas que entran en pánico. Yo creo que muchos están muriendo por el virus, sobre todo en Europa, y unos cuantos están empezando a morir por el miedo, por el pánico. La enfermedad del pánico, también. ¿Pero por qué ese pánico? Porque muchos, por lo que vemos en sus conductas, en sus palabras, pareciera ser que no es que amen a Dios por sobre todas las cosas, aman la vida terrenal por sobre todas las cosas, aman la salud física por sobre todas las cosas. Si cuidáramos la vida espiritual, el alma, la comunión con Dios, como cuidamos el cuerpo, la salud física, el mundo sería muy distinto. Este miedo, este pánico, esta desesperación en algunos frente a esta problemática del coronavirus hace notar, pone en evidencia el gran apego que tienen muchas personas por la vida terrenal y el poco apego, la poca estima o el olvido incluso por la vida eterna, por la vida de la fe. Es probable que Dios esté permitiendo todo esto como un castigo, es muy probable, con el fin de que recapacitemos, que empecemos a priorizar cosas, a priorizar, a poner en el primer lugar de nuestra escala de valores aquello que es lo primero, como dice hoy el Evangelio. Lo primero es el amor a Dios, vivir la fe, practicar la fe. Aunque el mundo me critique, aunque los demás no entiendan, lo primero es Dios. Entonces, ojalá que esta enfermedad del coronavirus ayude a muchos a recapacitar, a arrepentirse, a convertirse, a darse cuenta que la vida es frágil, que nos podemos morir mañana y que en consecuencia no tiene sentido programar, proyectar, comprar, vender, calcular, soñar a futuro. No tiene sentido nada de eso si mañana me puedo morir. Lo importante es, lo más importante es cuidar la fe. Tener a Dios en el alma. Esa es la principal salud que tenemos que buscar para nosotros, para nuestras familias, para nuestros hijos, para los seres queridos. Se habla hoy día mucho del contagio. Tomar distancia para evitar el contagio. Y está bien, ¿eh? Hay que cuidar la salud también. Pero también existe un contagio espiritual, contagiar las malas ideas, contagiar ideología, contagiar pecado. Hay un contagio espiritual que también tendríamos que evitar. Porque muchas veces los cristianos, nosotros cristianos, frente al pecado, somos relativistas. Decimos, bueno, es la opción de cada uno, está bien. Si esa persona decide para su vida tal o cual estilo de vida contrario al Evangelio, bueno, dicen muchos cristianos, está bien, es la conciencia de cada quien. No hay una verdad absoluta. Todas las religiones son iguales. No hay alguien que tenga la verdad. Es decir, y eso, pensar eso o decir eso es contagiar espiritualmente con un virus peor que el coronavirus. Un contagio en la conciencia de los demás. Un contagio en el alma, un contagio espiritual. Eso es grave también. Relativizar el pecado, empezar a justificarlo todo, decir que bueno, que si uno lo elige está bien y punto. Y yo no soy quien para juzgar. Sí, cómo no. Vos sos quien para juzgar. Uno tiene que decir esto está bien, esto está mal. Esta religión es mejor que esta otra. Desde la fe, uno puede juzgar y debe juzgar. Desde la fe, que es la enseñanza de Dios. O sea, desde la enseñanza de Dios, desde el magisterio de Dios, uno puede y debe juzgar. Con amor, ciertamente, con caridad, pero hay que juzgar. Y estamos en esta corriente relativista, yo no soy quién para juzgar, cada uno que haga lo que quiera, que cada uno tenga sus mandamientos, lo importante es que cada quien sea feliz. Entonces, todo eso que pensamos, que decimos, que promovemos, es un virus. Peor que el COVID-19. Con lo cual, está bien, hay que cuidar el cuerpo, ciertamente, hay que evitar los contagios, hay que tomar la debida distancia, hay que lavarse las manos y usar alcohol en gel. Eso está muy bien, pero ¿de qué sirve ese cuidado si yo no cuido el alma? ¿De qué me sirve estar limpio por fuera y podrido por dentro? Eso se llama en el Evangelio fariseísmo. Cristo dice que los fariseos lavan lo de afuera, lavan los utensilios, lavan las camas, lavan las manos, pero descuidan el amor a Dios por sobre todas las cosas. Descuidan la misericordia con el prójimo. Descuidan el amor a la verdad. Cuidado. Cuidado con esta actitud farisea de detenernos solamente en el lavado de las manos, en el lavado del cuerpo, en el lavado de las cosas de la casa. Si no lavamos el alma de nuestros pecados, si no pedimos perdón, si no nos arrepentimos, si no estamos convencidos que el cristianismo, el catolicismo, es la verdadera religión, si empezamos a ser relativistas, a justificar todo, entonces estaremos contrayendo un virus espiritual peor que el COVID-19. Peor, porque el coronavirus te podrá sacar la vida física, podrás morirte, pero eso no es lo peor que te puede pasar. Lo peor que te puede pasar, y esto lo decimos desde la fe, el que no tiene fe, esto que digo ahora no lo va a entender, pero el que tiene fe sí. Lo peor que te puede pasar, lo peor que nos puede pasar no es morirnos por un virus, es morirnos con esta mentalidad relativista, morirnos en pecado grave, en pecado mortal, morirnos sin arrepentimiento, morirnos sin la gracia de Dios. Eso es lo peor, porque eso es el infierno. Que el Señor entonces nos ayude a la luz del Evangelio de hoy a priorizar nuestros valores, a priorizar nuestros amores, poner por sobre todo a Dios la fe, la vida de comunión con Él. Y luego también, en un segundo lugar, al prójimo, amarlo, como a uno mismo. ¿Qué significa como a uno mismo? Hacer al prójimo lo que yo quiero que me hagan a mí. Desear para el prójimo lo mismo que yo deseo para mí. Eso es amarlo como a uno mismo. Les doy la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.